Jeraimpa, Yaikua, Kuembarasu, COVID-19 Heiva, Kue COVID-19 Heiva, Haeko Ombuipuko, Yandeu, Hawi Ipuere, Yandepusu, Taku, Yandeaseo Hasu, Yandepuenea, Yandeputu Oe, Hawi Hasu, Yandebe, Yandeaseo, Hawi Yaruruwi, Hokowi, Yaneaka Hasu, Yandebe, Baetu, Yandepuere, Bae Yaubi, Hariñaetu, Hawi Ipuerevi, Yandeputuopia, Hawi Neumonía Viral, Hecha con Baetu, Yabeñanoi, Kwae Respirador Heibae, Ipuere Coñamanovi, Kwae Ipuerevi Oyuka Nimakatu Baereta, Honkoraiñovi, Irun Baerasu, Munoi Yabe, Amoe, Baetu Yabe, Munoi Baerasu, Ipuerevi, Omboba Iruretare. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.